Debe haber todo. Lo que hay en Hong Kong no existe. Lo que no hay en Hong Kong que no existe. Salimos a la calle por tabaco. Volvimos sin tabaco ni mechero. Tomamos hasta el agua del florero. Aquello fue peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan muy antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Dos banderillas en el corazón. Hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa. Espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiar en peores plazas. Historias que jamás pueden contarse. Batallas que no pueden repetirse. Victorias para que supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse? Tengo